60. Piazza Venecia. Vaya a la página 84 del folleto. Sitúese en el centro de la plaza, señalado con el punto número 1 en el plano. Desde aquí tendrá a la vista todos los monumentos de los que vamos a hablar, exceptuando la iglesia de San Marcos, que queda situada en la plazuela del mismo nombre, como ve en el plano, y que podrá visitar, si lo desea, cuando termine esta explicación. Antes de comenzar, deténgase un momento identificando los monumentos que aparecen en el plano. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La Piazza Venecia puede considerarse hoy como el centro de Roma. De hecho, algunos se refieren a ella como un nuevo foro, aunque en lugar de senadores togados, la transitan un sinfín de coches, motos y autobuses urbanos. Esta sensación de modernidad es muy apropiada, ya que se trata de una plaza relativamente reciente, cuyo aspecto definitivo es fruto de las reformas urbanísticas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sus antecedentes, sin embargo, se remontan al siglo XV, con la construcción del Palacio de Venecia, señalado en el plano con el número 2, que ha dado nombre a toda la plaza. Como otros palacios romanos, este se levantó en torno a una antiquísima iglesia. En este caso, la iglesia de San Marcos, construida en honor del evangelista por el Papa del mismo nombre en tiempos del emperador Constantino. En el siglo XV esta antigua iglesia quedó encomendada al cardenal Pietro Barbo por su condición de cardenal de Venecia, ya que, como es sabido, esta ciudad tiene a San Marcos como patrono y protector. El cardenal Barbo no se limitó a restaurar la iglesia, que estaba casi en ruinas, sino que quiso construir junto a ella un gran palacio residencial, cuyas obras comenzaron en 1455. Junto a la iglesia había también una torre medieval, llamada Torre de la Culebra, que quedó incorporada al conjunto, dando origen a un curioso contraste entre torre y palacio, reflejo de dos concepciones distintas de ciudad. Si la primera nos recuerda a la Roma medieval, llena de fortificaciones defensivas, el palacio nos remite a la nueva Roma que empezaba a surgir en el siglo XV. El cardenal Barbo quiso construir el edificio según el nuevo estilo artístico que ya estaba tomando cuerpo en otras ciudades de Italia, y el Palacio de Venecia se convirtió así en el primer palacio renacentista de Roma. Su diseño es de autor desconocido, aunque los principios en que se inspira remiten al gran arquitecto León Battista Alberti. Siguiendo escrupulosamente los criterios renacentistas, incluso las medidas de su fachada estaban en proporción con las de la plaza, cuya anchura original era la mitad de la actual, componiendo así un hermoso equilibrio que aumentaba la armonía del conjunto, pero que hoy se ha perdido tras la remodelación del espacio. El cuerpo del palacio se divide en tres pisos de altura decreciente. En el primero, de apariencia más robusta, se abren ventanas con arco de medio punto, cuya extrema sencillez contrasta con los delicados relieves de la puerta de entrada. En el segundo, la decoración corre a cargo de ventanales rectangulares adintelados, divididos en cuarteles por una cruz de piedra. Y en el tercero, las ventanas dejan paso a pequeños vanos cuadrados. En lo alto, las almenas y los canecillos suponen una concesión meramente decorativa a la tradición constructiva de las fortalezas medievales. El palacio no estaba todavía terminado cuando el cardenal Barbo se convirtió en papa con el nombre de Pablo II y decidió ampliar y enriquecer el edificio para que pudiera utilizarse como residencia pontificia. Entre otras cosas, reformó la iglesia de San Marcos, que ya había reconstruido siendo cardenal, pues, como hemos señalado, estaba casi en ruinas cuando la recibió. Pablo II le añadió la logia renacentista que aún conserva para poder impartir desde ella las bendiciones papales. Además, el Papa quiso que el palacio se adornara con un jardín rodeado de un pórtico abierto llamado Viridarium. Se trataba de una hermosa estructura rescatada por Alberti de la antigüedad clásica, cuando los aristócratas gustaban de pasear por delicados jardines porticados. Con el tiempo, este jardín abierto se cerró al exterior, y el Viridarium de Pablo II empezó a ser conocido como Palazzetto o Pequeño Palacio. Originariamente, este palazzetto se encontraba junto a la Torre de la Culebra. En la imagen A del folleto tiene señalada su posición primitiva, cerrando la pequeña y equilibrada plaza proporcionada al palacio en el lugar donde estamos nosotros. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, el Palazzetto Venezia, que entorpecía la visión del monumento a Vittorio Emanuele II, fue desmontado piedra a piedra y levantado nuevamente en su posición actual. La imagen B muestra una fotografía antigua con el aspecto que tuvo durante siglos aquella armoniosa plaza renacentista. Deténgase un momento contemplando estas imágenes para hacerse cargo de la antigua posición del Palazzetto y la forma originaria de la plaza. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Durante siglos en esta plaza concluían las peculiares carreras de caballos sin jinetes que se organizaban en carnaval en la Vía del Corso. Estas carreras que dieron el nombre a la calle las trasladó a este lugar precisamente el Papa Pablo II, que como buen veneciano tenía debilidad por los carnavales. Comenzaban en la Piazza del Popolo, donde vemos el obelisco Flaminio a 1500 metros de distancia, y terminaban en esta pequeña plaza cerrada al final del trayecto, junto al Palacio del Papa, donde se recogían los caballos y se entregaba el premio al vencedor. Tras la muerte de Pablo II, el pequeño complejo que se había formado en torno al palacio fue utilizado también como residencia por otros pontífices, quizás por su cercanía a la colina del Capitolio, sede del poder municipal, o por su estratégica situación, equidistante del Vaticano y la Basílica de Letrán. Un siglo después, a mediados del XVI, Pío IV cedió una parte del palacio a los embajadores de la República de Venecia, y es a partir de ese momento cuando comenzó a llamarse Palacio de Venecia. El edificio ha sido sucesivamente propiedad de Venecia, de Francia y de Austria, hasta que en 1917 pasó a manos del Estado italiano. Durante el régimen fascista, fue la residencia de Benito Mussolini. El dictador instaló su despacho en la hermosa Sala del Mapamundi, decorada con frescos de Mantegna. Desde este balcón que aquí vemos, que los italianos conocen todavía como el Balcón del Duce, pronunciaba ante la muchedumbre que abarrotaba la plaza sus célebres arengas. Hoy el palacio alberga, entre otras cosas, un Museo Nacional de Artes Decorativas y Pinacoteca y es sede de exposiciones temporales. Antes de pasar a describir el monumento a Vittorio Emanuele II, nos ocuparemos un momento del resto de la plaza. Junto a la Vía del Corso, señalado con el número 3 en el plano, se encuentra el Palacio Bonaparte, que fue propiedad de la familia de Napoleón. En este elegante palacio del siglo XVII vivió la madre del emperador, Letizia Bonaparte, tras la caída de su hijo. La anciana señora, que casi nunca se dejaba ver en sociedad, observaba el ajetreo de la plaza oculta tras los visillos de sus ventanas, desde el prominente balcón cubierto que vemos en la esquina. Así pasó más de 20 años, contemplando el mundo que continuaba vivo, a pesar de la muerte de su hijo y la caída de su imperio. Por último, con el número 4 del plano, tiene señalado el Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia. El edificio fue construido a comienzos del siglo XX con el fin de dar un aspecto más homogéneo a la plaza, que había sido ampliada para permitir la visión completa del monumento a Vittorio Emanuele II. Su fachada, de estilo ecléctico, imita la composición y las proporciones del Palacio Venecia y está decorada con un relieve del siglo XVI. Un gran león alado que sostiene un libro con su garra, símbolo del evangelista San Marcos. Fijémonos por fin en el monumento a Vittorio Emanuele II, también conocido como Vitoriano. Esta impresionante mole de piedra es una de las construcciones más polémicas de la ciudad eterna. Aunque no le faltan defensores, y es un edificio apreciado por muchos turistas, el Vitoriano ha sido objeto de innumerables críticas. Se le ha comparado con una máquina de escribir, una dentadura o una tarta nupcial, y no pocos han llegado incluso a reclamar su demolición. Es cierto que muchas ciudades europeas erigieron monumentos similares a finales del siglo XIX, pero en Roma, donde la armonía y la elegancia siempre han prevalecido sobre la ostentación, la grandilocuencia de este monumento parece estar fuera de lugar. En 1880, el gobierno italiano sacó a concurso la construcción de un gran monumento en honor de Víctor Manuel II de Saboya, el primer rey de la Italia unificada. El monarca recientemente fallecido había sido uno de los principales artífices de la reunificación conseguida en 1861. Todo el país, convertido por fin en un solo estado, vivía un momento de euforia patriótica y el monumento serviría también para cantar las glorias de la nueva nación. La construcción debía levantarse junto al Capitolio, la más sagrada colina de la antigua Roma, y ofrecería un cierre espectacular a la Vía del Corso. Además, debía ocultar completamente la visión de la iglesia de Araceli que se encuentra detrás. Después de haber arrebatado Roma del control papal, el monumento estaba concebido para celebrar los valores laicos del Estado, y la iglesia de Araceli simbolizaba para algunos italianos la persistencia del dominio eclesial sobre la ciudad. Arquitectos de todo el mundo presentaron casi un centenar de proyectos, y finalmente resultó vencedor un francés. En ese momento pareció poco adecuado que el monumento a la nación italiana fuera realizado por un extranjero. Y 2 años después se convocó un segundo concurso reservado a arquitectos italianos. Esta vez salió vencedor Giuseppe Sacconi, cuyo proyecto es el que ahora vemos. Las obras, iniciadas en 1885, se prolongaron durante más de 40 años, involucrando a los escultores italianos más destacados de la época. Mientras tanto, en 1921, el monumento pasó a llamarse también Altar de la Patria, al depositarse en su interior los restos de un anónimo combatiente italiano caído en la Primera Guerra Mundial. Giuseppe Sacconi diseñó una gran estructura elevada, aterrazada y ligeramente cóncava en su pórtico superior, que recoge la perspectiva de la Vía del Corso. Todo el conjunto está realizado en piedra caliza, cuya blancura contrasta con los tonos ocres y dorados característicos de Roma. El complicado programa iconográfico de las esculturas alude a las virtudes cívicas de la nación italiana. A ambos lados del zócalo vemos 2 fuentes semicirculares decoradas con colosales figuras recostadas. Representan a los mares que rodean Italia encarnada en el monumento. El de la izquierda es el Adriático y el de la derecha el mar Tirreno. En el centro, una gran escalinata permite el acceso al Vitoriano. En su base, sobre los extremos de la barandilla, Sacconi dispuso la ubicación de 2 grandes grupos escultóricos de bronce. El de la izquierda, calmo y ordenado, representa al pensamiento, y el de la derecha, más agitado, a la acción. 2 potencialidades que encontraron su equilibrio justo para conseguir la reunificación de la patria que costó largos años de guerras y tratados. Una vez superada la escalinata central, el visitante alcanza el corazón de la nación italiana. El altar de la patria y la tumba del soldado desconocido, flanqueada por 2 pebeteros y 2 soldados que montan guardia permanente ante estas llamas, que jamás se extinguen en recuerdo de los italianos caídos por su país. Sobre la tumba, en una hornacina con fondo dorado, puede verse una gran representación de la diosa Roma, encarnación de la Italia por la que los soldados sacrificaron sus vidas. El bajorrelieve que se extiende a derecha e izquierda representa el triunfo del trabajo y el amor a la patria. A ambos lados de esta primera terraza, ligeramente elevados, puede ver 4 esculturas de mármol que simbolizan las 4 grandes virtudes cívicas sobre las que se asienta el Estado. A la izquierda, sobre la fuente del Adriático, se encuentran la fuerza y la concordia. En el otro extremo, sobre la fuente del mar Tirreno, se representan el sacrificio y el derecho. Dominando todo el monumento, vemos la gigantesca figura ecuestre del rey Vittorio Emanuele II. La estatua fue inaugurada en 1911 ante una multitud emocionada, entre la que todavía se encontraban algunos veteranos garibaldinos que habían luchado por la unificación de Italia ocurrida 50 años atrás. En la base de piedra están representadas las 14 principales ciudades italianas. Para la realización de esta colosal estatua, fueron necesarias 50 toneladas de bronce, y sus dimensiones son tan enormes que antes de ser colocada sobre su pedestal, en su interior pudo darse una cena completa para 11 personas. Inicialmente recubierta con oro, la estatua ha ido perdiendo poco a poco casi toda su valiosa pátina, El vitoriano culmina con una estructura porticada de 16 columnas, en cuyo friso superior vemos otras tantas esculturas que representan las provincias que componían Italia en aquel momento. Las dos cuadrigas de bronce que coronan el monumento representan la unidad, la de la izquierda, y la libertad, la de la derecha. Desde esta galería cubierta pueden obtenerse algunas de las vistas más espectaculares de la ciudad, porque se asoma directamente a los foros, cuyas dimensiones, incluso en su momento de mayor esplendor, no llegaron a alcanzar la inabarcable pompa del monumento a Vittorio Emanuele II. El interior del Vittoriano alberga una solemne cripta en honor del soldado desconocido y el Museo del Risorgimento, dedicado a las gestas de Garibaldi y al nacimiento de la Italia unificada. En la base del monumento, junto a la fuente semicircular de la izquierda, puede haber unas pequeñas ruinas de época romana. Son los restos del sepulcro de Bíbulo, edil de la ciudad de Roma en el siglo I a.C. Apenas queda de él un modesto lienzo de pared levantado sobre un podium. En aquella época, estaba prohibido construir tumbas en el interior de la ciudad. El sepulcro de Bíbulo quedaba justamente al pie de la antigua muralla que bordeaba el Capitolio, y junto a la Vía Flaminia, que en este punto salía de la ciudad en dirección al norte, por la actual Vía del Corso. Era, por tanto, una tumba como tantas otras que hoy se ven flanqueando la Vía Apia, y es curioso que incluso la gigantesca mole del Vittoriano la haya respetado. Desde aquí puede acercarse, si lo desea, a la iglesia de San Marcos, donde verá la logia renacentista para las bendiciones papales y el exterior del Palazzetto Venezia, trasladado en el siglo XX. Si entra en la iglesia, trate de localizar en el atrio la losa sepulcral que tiene en la fotografía del folleto, perteneciente a Vanozza Catanei. En ella aparecen también escritos los nombres de sus célebres hijos, César y Lucrecia Borgia. Por último, señalada con el número 5 en el plano, se pueden contemplar los restos de una ínsula romana. Esta casa de pisos, la mejor conservada de la ciudad, nos asoma a la vida cotidiana en la antigua Roma, un aspecto que con frecuencia pasa desapercibido en medio de los grandiosos monumentos públicos. Si desea visitarla, puede escuchar la siguiente explicación sobre las ínsulas mientras se acerca hasta ella o cuando haya llegado a su altura. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Por contraposición a las domus, casas unifamiliares compuestas de uno o dos pisos, en torno a amplios patios interiores, las ínsulas eran viviendas colectivas que ofrecían alojamiento a la mayor parte de la clase media y baja de la ciudad. Constaban de 5, 6 o más pisos y empezaron a proliferar en Roma desde finales del siglo I a.C., cuando la ciudad vivió una auténtica explosión demográfica. Estas construcciones, realizadas en ladrillo y madera, podían alcanzar más de 20 metros de altura y casi siempre albergaban más inquilinos de los recomendables. Muchas eran demasiado altas para sus débiles fundamentos. La misma ley imponía restricciones sobre el grosor de los muros, que no podían sobrepasar los 45 centímetros de espesor, con el fin de ahorrar espacio en una ciudad superpoblada. Y por si esto fuera poco, los constructores trataban de economizar empleando peores materiales. En consecuencia, las ínsulas eran edificios frágiles, presa fácil para los derrumbamientos y los incendios. Preocupados por la inseguridad en que vivían los ciudadanos, los emperadores dictaron numerosas medidas destinadas a limitar su elevación. Pero las altísimas ínsulas de Roma, que contaba según los catálogos con 46.602 edificios de este tipo, siguieron derrumbándose y edificándose de nuevo y constituyeron una de las señas de identidad de la urbe hasta la caída del imperio. La ínsula de la ladera del Capitolio, construida en el siglo II d.C., constaba al menos de 6 pisos, parte de los cuales queda hoy bajo el nivel del suelo. Se sabe que las plantas más bajas albergaban locales comerciales y que los pisos superiores se destinaban a viviendas a las que se accedía mediante escaleras de madera. Se calcula que en ella pudieron habitar hasta 380 personas en condiciones de verdadero hacinamiento. Los inquilinos más pudientes ocupaban pequeños apartamentos en el primer piso, mientras los más pobres vivían subarrendados junto con su familia y sus esclavos en diminutas habitaciones de los pisos superiores. En época medieval, los muros de la ínsula sirvieron para levantar la pequeña iglesia de San Biagio de Mercato. Parte de su decoración al fresco puede verse bajo un tejadillo, y su campanario románico todavía corona estas ruinas.